Nosotros nos habíamos invitado a un yo no sé qué que hay el 9 de agosto. Hola. ¿Qué era? ¿Una fecha? El día de... ¿El día del qué? Pueblo, que era algo así, creo que es. Algo así, algo. Sí. Algo tenía el 9 de agosto. Entonces nos habían invitado y bueno, nos propusimos ir, pero también teníamos que ir a ver si nos aprobaban la ley o no. Entonces ya nosotros nos vimos un grupo de gente de Terra, Guaymí, Salitre, Cabagra. Íbamos tamaño poco, unos 30, 40 personas. Nos llegamos allá a la asamblea, nos atendieron las 10 entramos. Y llegaron la gente ahí de la asamblea, los diputados, algunos que estaban con nosotros. Entonces nos reunimos y llegaron otros diputados que estaban ahí, llegaron según ellos a acompañarnos. Pero ellos se fueron como a las 3 de la tarde. Ya todos se desaparecieron, no hubieron nada, nadie. Terminó la reunión. Oye, no nos dijeron nada. Que si se nos aprobaba la ley o que no se nos lo aprobaba. Entonces nos quedamos. El grupo y otros compañeros nos decían que se quedaran mejor porque y no dijeron nada. Y nos quedamos. Entonces, porque nosotros nos vacilábamos de que vino un compañero de la asamblea ahí y dijo que aquí es la casa, dice, entren como en su casa. Entonces, después que se fueron todos, entonces nosotros dijimos que ya, y nos dijeron que esta es la casa de nosotros, entonces nos quedamos, porque ya estamos en la casa y esta es de todo. No nos fuimos y después llegó el rumor como a las 5 o 6 de la tarde y aquí nosotros nos quedamos ahí hasta qué hora. Nosotros dijimos que no, que nos quedamos aquí hasta que ellos digan que qué, o yo no sé. Pero ese día nos quedamos, íbamos a quedar toda la noche y hasta mañana. Entonces nos quedamos, ellos ya fueron a comprar pan, café, comida, traían, comimos, cenamos. Estamos ahí, como, o sea, en como en la casa, porque nos dijeron que era la casa de nosotros. Le digo, qué mentirosos, nos engañaron porque nos sacaron después a las 2 de la mañana las policías. Unos policías que se vestían blanco y pantalón negro. Eso fue que llegaron primero. Entonces ya decían que se salieran, que se fueran. Porque ellos iban a cerrar y a apagar las luces y yo no sé qué. Eran como las 10 de la noche. No importa, nosotros compramos candela y seguimos estando. Porque estamos en la casa. Entonces ellos fueron a comprar candela porque apagaron las luces para que nos fuéramos seguros, pero no nos fuimos, siempre nos quedamos. Y nosotros encendimos las candelas y todo. Entonces fueron y cerraron los baños. Pero abajo, en la otra planta abajo, había un diputado que dijo que, no, una diputada era, yo no sé cómo se llama. La cosa es que ella nos fue y nos dijo que si van a ir al servicio, el servicio del baño estaba en de mí. Entonces seguimos estando, porque no hay problema. Teníamos candela y el baño estaba abajo, nos quedamos. Más, pues ellos vieron que nosotros nos estamos quedando y ya es medianoche y estamos. Seguro entonces ellos ya dijeron que tenían que sacarnos a la brava porque no nos íbamos a ir de ninguna manera. Entonces ya hubo rumor que sí nos iban a sacar de todas maneras. Entonces los compañeros pusieron las mesas y las sillas así alrededor. Entonces nos agrupamos en un solo puñillo así adentro. Y entonces nos quedamos. Se hizo la una y vino una señora. Entonces dijo que ella era el jefe de todo ahí, que se fueran. Porque si no, iban a traer las policías para sacarnos. Ella se llama Magali. Entonces y ahí nos amenazó que teníamos que salir. Pero no salimos, siempre no salimos. De ella se fue otra vez y seguro se fue a traer los policías, de verdad. Se cumplió a las 2 de la mañana y ahí llegaron. Entonces quitaron todas las mesas y todo lo demás. Y empezaron a sacarnos a la brava. Entonces nos agarramos entre todo. Pues entonces querían sacarnos en la puerta más pequeña, pero no salíamos porque como si éramos todo y nos pasábamos ahí. Entonces yo no sé, seguro esa puerta se abría más grande, entonces ellos lo abrieron de viaje, de para así. Entonces en eso nos arriaron afuera, nos empujaron y algunos ni caminaban, entonces se caían al suelo y en ese encima de eso pasaron. Así nos arriaron hasta abajo. Abajo llegamos y nos echamos afuera, allá por allá, sí. Esa puerta por ahí nos sacaron. Y doña Luisa era que se quedó. Ella se quedó y había una diputada que estaba con nosotros. Eso iba adelante, como nos iban arriando, entonces ella iba adelante. Cuando llegó, yo sacándonos ya afuera de viaje, ella agarró el pie así de la otra diputada esa. Y ahí se quedó agarrada. No lo pudieron sacar. Ahí se quedó y ella se quedó, se recostó así y ella estaba sentada, agarrada del pie. Y entonces esa mujer lo iban a sacar. Los policías le dijeron que se fuera para afuera para que ella se fuera también. Ella dijo que no, porque ella no podía caminar como si ella lo tenía agarrado. Después que salimos afuera, ella se quedó ahí. Pues entonces nos arrimamos así al donde tenía encerrado con hierros así. Porque ella estaba adentro, sí. Ahí nos quedamos afuera. Hasta que amaneció. Y ella amaneció ahí. No sé quién fue el seguro, le trajo una silla y una sillilla. ¿Sí? Y entonces se sentaron en eso. Pero ella estaba agarrada de esa mujer. Pues así amaneció. Ahí, pegado de la otra. Hasta que se hicieron como las 7, 8 de la mañana. Ya venían los policías, más policías a ver qué estaba pasando, seguro, pero ella estaba. Al fin, lo despegaron, quién sabe qué negocio fueron a hacer. Entonces, ya la mayoría de la gente dijeron que ella ya podía salir. Entonces salieron los dos juntas afuera. Y doña Mariana, sí, ese sí se dejó caer, seguro, porque encima de ese pasaron. Encima de eso pasaron también. Y ella se quedó tirada y yo no sé cuál, el policía lo fue a ver. Y digo que yo me quedé quedita, entonces digo que, ay no, esta otra se desmayó. Y entonces dice que hay que levantarlo. ¿No? Mariana dijo que yo lo estaba viendo, pero me iban a levantar. Y yo le dije que no me tocaran. Bueno, entonces los policías no lo tocaron, lo dejó botado ahí. Después, fueron tres policías mujeres, cuatro trajeron una lona grande, así como para llevar a un muerto. Esas mujeres dice que me puso la lona, dijo ella misma, así como yo estaba acostada. Me rodaron en esa, lo levantaron entre los cuatro y tenían que sacarlo hasta afuera. Entonces lo sacaron, me dijo ella misma. Yo oía que esas señoras ya no me aguantaban. Hasta que respiraba. Antes que alguien dijo que me llevaron hasta donde llamaron la Cruz Roja, ahí lo echaron en la Cruz Roja. Yo no sé a dónde lo llevaron un rato. Dice ella que para qué, para curarlo porque estaba mal. Entonces, después llegó. Y así todo el tiempo, todo el rato, así hasta que. Y ahora nos venimos de la asamblea como la. Dos o la una, ya nos fuimos de ahí. Entonces en eso yo le dije a los demás afuera donde estábamos, porque entonces no habíamos recuperado. Entonces yo le dije a ellos que ya, y aquí no nos queda más que irnos para nuestros pueblos. Mucha gente estaba porque y aquí no estamos haciendo, aquí no tenemos nada que pelear, nada que estar haciendo aquí. Porque bien es cierto que Costa Rica es de nosotros los indígenas. Y ya nos han quitado la mayor parte de las tierras, echándonos a las cordilleras a vivir con los animales. Y todavía no nos quieren aprobar la ley. Pues entonces vamos para nuestras tierras, nuestra donde vivimos, porque yo creo que nada pelear aquí, pelear allá en las tierras de nosotros, en nuestros territorios, porque hay mucho que hacer. Entonces nos venimos de verdad, al día siguiente nos venimos de viaje. Aquí llegamos y organizamos nuestra actividad. Al año recuperamos la primera tierra.